RAI. Radio Andalucía Información. Las 11 de la noche. Noticias. El presidente interino de Ucrania, Alexander Turchinov, ha ordenado hoy el estado occidental y moderados a fuertes en la oriental, con rachas de muy fuertes en el litoral mediterráneo y zonas altas. Son las 10 y 3 minutos. La información más útil para el fin de semana en RAI. Radio Andalucía Información.